país hubieron dos grandes cantores. A uno lo mataron y la otra se mató. No cantaban demasiado lindo esos señores, pero cada nota desde el alma les salió. La guitarra siempre acompañaba sus canciones, no necesitaban demasiadas cosas más. Yo nunca los vi, solo he escuchado grabaciones, sus composiciones al derecho y al revés. Dime a quién le importa cuántos discos se vendieron, si salieron en la radio o en televisión. Ellos son la voz de los que juntos se murieron y ahora son el canto de nuestra generación. Fama contra fama, no me vengan con cuestiones. Se trata de algunos que cantaron de verdad. Por favor, no crean que somos todos tan hueones. Yo prefiero el canto a toda esa vanidad. Yo prefiero el canto a toda esa vanidad. Yo prefiero el canto a toda esa vanidad.